Buenas noches, bienvenidos a La Voz del Árbol aquí en Radio Crash, en el 105.0. Hoy con un pequeño retraso de una hora por motivos laborables, pero por fin llegamos de Candás. Esta noche estaremos una hora nada más de 10 a 11. Ya está resuelto para el próximo lunes hacerlo al horario habitual de 9 a 11, afortunadamente. Pero hoy pues solo tenemos una hora por delante. Hoy vamos a contar con Luis Navarro, que nos iba a hacer un monográfico sobre Chet Baker, pero en vista de que solo había una hora por medio, pues decidimos posponerlo y hacerlo en el futuro. Y hoy pues os voy a poner una serie de vinilos que me he traído. Me va a permitir el lujo, aprovechando que no tengo invitado, de poner discos que encontré por casa, a ver si me arreglo con estos dos platos que hay aquí. Y para abrir boca, pues os voy a poner esto. Thank you. Pues abrimos el programa con el gran Coleman Hawkins, saxotenor, precursor del bebop, en un concierto precursor que, bueno, que él no tocaba bebop, pero fue antecesor de los músicos del bebop, y en un concierto que está aquí en Alemania en 1960 en Hessen, y muy bien acompañado, ¿no? Con Buzz Powell al piano, Oscar Petitfort al contrabajo, que se hace un solo muy guay en este tema, Kenny Clarke a la batería, y este era un tema que se titulaba Yesterdays, es un estándar, es una balada de Kern, y era uno de sus baladas favoritas, dicen, junto con Body and Soul. Incluso en sus últimos años tocaba más este tema de Yesterdays que el Body and Soul que le hizo tan famoso a Coleman Hawkins. Ya, como os decía, una grabación de 1960, él fue más famoso, digamos, antes de los años 40, antes de que llegaran los músicos bebop como Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Este era el gran Coleman Hawkins con ese saxo tan, con ese sonido tan grande, ese saxo tenor tan grande. Y había otro saxofonista muy importante en esa época, importantísimo, que a mí me gusta, me encanta, que es este que os voy a poner ahora, a ver si consigo hacer sonar. Estoy con dos platos aquí, es la primera noche que estoy con los dos a la vez, y a ver si hago que suene esto. Thank you. Este era Lester Young, el otro gran saxofonista de los años 30, antes de los boppers, con ese sonido tenue, ¿no?, relajado. Ya esta grabación es de 1950, igual que el de Coleman Hawkins, es una grabación ya, digamos, posterior a su época dorada, cuando ya había pasado ya la época del bebop, de los años 40, del cool, etcétera. Esto es de 1950 y Lester Young está con Hank Jones al piano, Ray Brown al contrabajo y Buddy Rich a la batería. Ya su sonido tan relajado como era al principio ya es un poco más áspero, ¿no? La sonoridad ya ha cambiado. Fue un innovador y una persona que desconcertaba siempre, Lester Young, muy admirado por los músicos, digamos, más jóvenes que él. Sobre todo luego se le tomó como referencia en las corrientes más, digamos, más cool del jazz, ¿no? Y la verdad es que pues esta balada, este estándar, esta balada pues es muy hermosa y él lo hacía muy hermoso todo. Cambiamos de registro y ahora nos vamos ya a los años 40, cuando surge el bebop y sonaban cosas como esta. Thank you. Sí, acabamos de escuchar pues un tema que se titula We, un tema de Dizzy Gillespie, y en este disco pues ha acompañado pues por su inseparable Charlie Parker, Dizzy Gillespie a la trompeta, Charlie Parker al saxo alto, en esta ocasión Buzz Powell al piano, Charles Mingus al contrabajo y Mark Roach a la batería, casi nada. Y esto es un concierto en Canadá, en 1953, en Toronto, en un teatro que se llama el Massey Hall. Y lo que os comentaba, empezamos con Coleman Hawkins, Lester Young en el saxo tenor, antecesores del bebop. Luego ya aquí, a partir de los años 40, surge el bebop con estas melodías vertiginosas sobre armonías que basan muy rápido. Y en esta época pues había un saxofonista que no se suele escuchar mucho, hemos escuchado tenores y ahora un alto en el caso de Parker, pero hay un saxo que es el barítono, que es un saxo precioso pero que muy poco prolífico, y este saxofonista pues no es muy conocido, pero os lo voy a poner para que lo escuchéis. Thank you. Cecil Payne es un barítono, un saxo barítono. No es muy conocido, no es tan conocido como Gerry Mulligan o Piper Adams, que son, digamos, los asos barítonos más conocidos. Pero bueno, esto es un tipo que encontré en un disco. Esto es un vinilo de esos que compras de American Jazz y Blues History Volumen 6, que no sabes quién es el tío, pero que encuentras así de barato de saldo. Y te sorprende, porque yo no lo conocía a Cecil Payne y ya veis, un poco en la línea de lo de antes, de Parker o Gillespie, en la línea bebop. Luego es que no pone tampoco ningún tipo de información el disco. Solo pone quién es el líder y los temas. Y además es un disco que tiene varios temas, pero son todos además del líder, de Cecil Payne, barítono. Y a continuación, pues vamos a escuchar algo tan bonito como esto. Esto era Sonny Rollins, el gran Sonny Rollins al saxo tenor, Oscar Pettiford al contrabajo y Mar Roach a la batería en febrero del 58 en un disco que se llama Freedom Suite. Curioso la formación, esa formación sin piano, sin instrumento armónico que acompañe al solista, al saxo, que le da mayor libertad para poder tocar lo que le salga de ahí. Y si antes decíamos que al principio, en los años 30, estaban Coleman Hawkins y Lester Young, que eran los dos grandes saxofonistas, en los años 50 había dos grandes saxofonistas, dos, tres quizás, que eran Sonny Rollins, por un lado, el gran Sonny Rollins, y por otro lado, pues este que os voy a poner a continuación. Thank you. Every Time We Say Goodbye, una pedazo de balada de Cole Porter, un estándar maravilloso, tocado aquí por John Coltrane, por el gran John Coltrane, en un concierto que es del 62 en París. Es una tomado una transmisión radiofónica de un concierto de John Coltrane en París, acompañado pues por su cuarteto de lujo, para mí el cuarteto más grande que ha habido en la historia del jazz, que es el de John Coltrane al saxo, McCoy Tyner al piano, Elvin Jones a la batería y Jimmy Harrison al contrabajo, que se compenetraban y creaban una energía inigualable, yo creo. En este caso John Coltrane deja el saxo tenor y coge el saxo soprano, ¿no? que empezó a practicar, bueno, pues eso, a finales de los 50, en busca de otras sonoridades, poder utilizar otras escalas y otro registro para su música, que cada vez empezaba a ser más libre, más modal. John Coltrane fue siempre un gran buscador que siempre estuvo buscando toda su vida, a lo largo de toda su vida. Y es curioso porque la semana pasada leí que Martin Luther King era el aniversario, lo habían asesinado pues no sé qué día, la semana pasada, en el 68. Y Coltrane era muy curioso porque tenía una conciencia nacional y de raza muy importante. Y tiene un tema que se llama Alabama, que es una musicación, digamos, de un discurso de Martin Luther King. No sé si es del famoso I Have a Dream, pero no sé qué discurso era de Martin Luther King, pero Coltrane lo hacía, cogía textos y digamos que los musicaba. Era un tío que buscaba mucho, que buscaba una conciencia de identidad, veía el arte como la manifestación del pueblo negro americano, de camino hacia la tolerancia racial y la igualdad absoluta entre todos los seres humanos del mundo. ¡Qué bonito! Otro que intentaba romper con todo y lo consiguió en su época es Ornette Coleman, que suena así. la pequeña sinfonía, Little Symphony, del saxofonista, del saxo alto Ornette Coleman, acompañado aquí por Don Cherry, Charlie Hayden y Ed Blackwell, grabado en 1960, un disco que se titula Twins, y lo que os comentaba, pues Ornette Coleman, precursor del free jazz, de la libertad en la música, de la libertad para el pueblo afroamericano que falta hacía y falta hace todavía. Y rompió esquemas en aquella época. Y este también rompía esquemas. Y este sí que es uno de mis favoritos junto con Coltrane. Este señor sí que me gusta mogollón. Thank you. Thelonious Monk, uno de mis preferidos, en un disco con una formación muy grande, porque hay hasta tuba aquí. Piano, trompeta, trombón, saxo alto, tenor, barítono, trompa incluso, tuba, contrabajo y batería. Y de hecho, pues lo hablamos antes del saxo barítono, pues aquí escuchamos un solo muy guay de Piper Adams al saxo barítono y a la trompeta Donald Byrd también haciendo el solo y el propio Thelonious Monk en el piano. Este tema titulado Little Rutty Tutti, tema de Monk, y con un soli ahí en la parte central muy guapo, muy bonito. Y para ir terminando, porque está aquí Marco ya con su hora del licántropo preparándose, y para relajar, porque hoy estoy un poco estresado, empezar a currar, que hoy empecé a currar sin estar acostumbrado. Venía, claro, antes venía los lunes aquí de rositas como una lechuga fresco, pero hoy no, y después de unas cuantas horas de clase, pues ya llegas aquí un poco saturado, y espero acostumbrarme para los siguientes lunes, y espero que el próximo lunes, si todo va bien, estemos aquí a las 9, y a lo demás el lunes que viene tenemos una sorpresa, creo, porque va a estar aquí Xan Campos, que es un grandísimo pianista gallego, muy bueno, y aprovechando que está por aquí por Asturias, pues se vendrá hasta el programa, si todo va bien. Y lo dicho, pues para relajar, qué mejor que un programa que ha sido prácticamente entero de saxos, y hemos pasado a lo largo de casi toda la historia del jazz, y vamos a acabar con un estándar de siempre, que es el Autumn Leaves, sí señor, y aquí con dos saxofonistas, Jim Ammons y Sonny Stitt, así tocando el tema muy relajado y muy pasándoselo muy bien, vamos, y alternándose continuamente uno al otro. Si lo escucháis, hace 8 compases uno, 8 compases el otro, una frase uno, una frase el otro, un diálogo constante. Y lo dicho, os pongo el tema y os dejo ya con Marco y la hora del licántropo, y nos escuchamos el lunes que viene, espero que de 9 a 11. Gracias a todos y hasta el lunes. Thank you.